Lucho, Laura, bueno, continuamos aquí en el consulado de Bolivia en Rosario. Acaba de finalizar hace unos minutitos nomás, la Corte de La Haya ya ha dado su veredicto y resolvió que finalmente Chile no tiene obligaciones vinculantes de negociar con Bolivia respecto a la soberanía y el pase al mar Pacífico. Para hablar un ratito al respecto, estamos con Esther Torrico Peña, cónsul de Bolivia en la ciudad de Rosario. Bueno, Esther, muy buenos días, gracias por atendernos. Finalmente el fallo no fue lo que se esperaba, sin embargo, digo, se abren otras puertas y se abre también la instancia de diálogo, por lo menos eso es lo que puso énfasis este fallo. Así es, muchas gracias, un saludo a todos a los de radio también, ¿no? Pues hemos esperado este momento para poder ver los resultados, escuchar los resultados del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Así que, si bien no obliga a hacer, sentarse a dialogar con Bolivia, pero también indica que tiene que seguir negociando, seguir dialogando sobre este tema, que eso también abre las puertas de seguir negociando sobre estos acuerdos que tienen entre Bolivia y Chile. También algo que queremos aclarar en nuestra Comisión Política del Estado, hay artículos que indican que el presidente que esté, el que esté, obliga luchar por tener soberanía de nuestro mar para Bolivia. Está constitucionalmente aplicado en el Estado Plurinacional de Bolivia. En ese sentido, seguimos esperanzados y seguir para poder seguir dialogando sobre este tema que es muy importante para nosotros, tener una soberanía de mar para Bolivia. Como, bueno, fue un proceso de 5 años desde que se apeló a la Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo vivieron este proceso? Finalmente se terminaron desestimando los argumentos, pero como vos decís, queda abierto la posibilidad de diálogo entre los dos países y además el presidente que esté está obligado también por constitución a luchar por la soberanía del mar. Así es, nosotros esperanzados, no sé, los resultados no fueron como esperábamos, pero es lo que salió, los resultados de la Corte Internacional de Justicia, pero igual esperanzados nosotros seguimos para poder seguir dialogando sobre la salida del mar al Océano Pacífico. Así que será esta lucha interminable porque esto va para largo, por lo que nuestra constitución indica que el gobierno que esté, quien esté, es una obligación de seguir yendo a los instancias que corresponde para poder tener soberanía, con una salida con soberanía al mar. Esther, para los que por ahí están escuchando y no están al tanto de este conflicto, ¿cómo le podemos explicar cuáles serían los beneficios de Bolivia si se hubiese dado un fallo a favor y por qué hace tantos años que vienen llevando adelante esta lucha? Así es, ¿no? El beneficio para el país es bastante porque nosotros hoy tenemos una lema que decimos mar para los pueblos. Hoy en día, Bolivia es el país que no cuenta con una salida al mar cuando tenía salida al mar, que nos quitaron. Es doloroso, pero si salía a favor, igual obligaba a negociar inmediatamente para tener una salida al mar, en lo cual nos beneficiaba tener, si bien hoy tienen salida, pero no tenemos soberanía. La esperanza que tenemos es tener una salida soberana al Océano Pacífico, donde también es eso nos beneficiaba en temas de exportación, en el tema de comercio, en el tema de economía, en crecimiento económico a nivel del Estado Plurinacional de Bolivia. Y además una cuestión simbólica, una lucha que venía desde hace muchos años, simbólicamente hoy creció también una victoria importante para el país. Así es, hubo tratados, el tratado de 1904, pero lo cual Chile no cumplió, por tanto, nosotros habíamos dicho que Chile cumpla con los acuerdos que tuvo, con los compromisos que tuvo con Bolivia, y no cumplió el Estado. Ojalá que de hoy en adelante este diálogo se pueda abrir y se puede dar, quizá haciendo ciertas negociaciones entre Bolivia y Chile, estamos esperanzados. También que eso queda a nivel internacional, tampoco el deporte negó definitivamente, digamos, sino es que abre el diálogo, con las declaraciones que hizo, abre el diálogo entre Bolivia y Chile.